El Museo Histórico Municipal se encuentra ubicado en la Sociedad Italiana, por calle Salta 1064, entre Buenos Aires y Santa Fe, de la ciudad de Bellavista. Es un edificio histórico provincial desde el año 2004. Cuenta con dos salas. Todo lo que se encuentra allí son objetos históricos de nuestra ciudad. En la primera sala, observamos el mojón fundacional y delineante que se encontraba enterrado en la esquina de calle Mendoza. Actualmente, Padre Jorge Kloster y Buenos Aires, entre la iglesia y la plaza. Nuestra ciudad fue fundada el 3 de junio de 1825 por el brigadier Pedro Ferré, que también fue gobernador de nuestra provincia en 5 periodos. Se encuentra exhibido un automóvil que perteneció a Julio César Cosani, un corredor bellavistense. Tuvo muchos premios y corrió en toda la Mesopotamia. Falleció muy joven. Exhibimos un carruaje que perteneció a la familia de Bartolomé de Negri. Siempre salían a pasear con sus hijos. Hoy, gracias a su donación, lo tenemos acá. Este carruaje pertenece al siglo XIX. Nos dirigimos a la segunda sala, la principal. En el sector izquierdo se puede observar la Galería de Intendentes desde 1941. Nosotros tuvimos intendentes y comisionados municipales. El primer comisionado municipal fue Ángel Horacio Ruiz, 1941, y hasta el actual intendente, escribano Walter Andrés Chávez. Podemos observar un facsímil del himno nacional argentino con sus 9 estrofas, un cuadro que perteneció a una invitación que tuvo Bartolomé Mitre cuando nuestra ciudad fue fundada. Se crea una plaza que va a llevar su nombre en 1901. Él fue presidente de la nación, por eso la importancia de esta nota. Y fue en el momento de la guerra de la Triple Alianza, en 1865. A raíz de ese enfrentamiento, contamos hoy en nuestro departamento con un sitio declarado Monumento Histórico Nacional en Punta Cuevas. Accedemos a una sección de fotos antiguas como el Mercado Municipal, con reminiscencias árabes, el Colegio Nacional, la Escuela número 16, fotos de cómo era el Frente de la Sociedad Italiana, que no sufrió muchas modificaciones. El Hospital El Salvador, que sí fue modificado. La Casa del Alto Gallero, casa que fue tomada por los paraguayos en la Guerra de la Triple Alianza. Fotos antiguas de nuestra prefectura, que era de madera y estaba ubicada en otro lugar. La Biblioteca Popular Sarmiento, que es la primera de la provincia y la tercera del país. Fue fundada por la Ley Sarmiento de 1872. También contamos con fotos de la escuela número 18 que sufrió modificaciones. Tenemos diferentes objetos importantes que destacar. La foto de José Luis Cercic, astrónomo bellavistense. Desde muy niño le gustaba mirar las estrellas. Él quería que su ciudad natal tuviera un observatorio. Hoy contamos con uno. Terminó su estudio secundario, se fue a estudiar astronomía y después fue una eminencia. Trabajó en el observatorio de Bosque Alegre en Alta Gracia, donde descubrió una constelación que lleva su nombre. Se puede ver la fórmula. El recorrido sigue con la foto del Banco Nación Argentina. Es la segunda sucursal del país. Se creó la primera en abril en 1891 en Buenos Aires y en Bellavista en octubre del mismo año. Nuestra sucursal es muy valiosa. Venían personas de otras ciudades a operar en nuestro banco. Contamos con fotos de la Sociedad Sportiva, donde las niñas de la ciudad en el año 1923 jugaban con su ropa típica de polleras largas o maxi de color blanco. Tenemos fotos de la Fiesta Nacional de la Naranja, fotos de recolección de naranjas, porque en nuestro puerto se encontraban las naranjeras, los camiones y las carretas. Venían al puerto a dejar las frutas en granel. Y allí se juntaban las niñas, se agrupaban las mujeres jóvenes, llevaban sus canastos en su cabeza hacia el barco. Y las mujeres grandes, su trabajo era sentarse en círculos y poner en canastos de mimbres las naranjas. Y cuando llenaban una cierta cantidad, alrededor de 50 se decía tarja. En el año 1964, Bellavista empezó a organizar su Fiesta de la Naranja. Tenemos fotos de los murales, así se festejaba antiguamente. Tenemos fotos del primer mural en el año 1969. Estaba ubicado en el centro de la ciudad, en calle Buenos Aires, entre Salta y Corrientes. Contamos con fotos del año 1994, cuando un grupo de 7 chicas fueron a Corrientes con su traje típico de pollera naranja, remera blanca, unas canastas y una carroza a participar de un evento. Esa fue la primera participación como Fiesta Nacional de la Naranja y de la Citricultura Correntina en Corrientes Capital. Exhibimos aquí la capa azul de la primer Reina Nacional de la Naranja, Virginia Gallardo, y la última capa de la Fiesta Provincial de la Naranja en color rojo. Continuando el recorrido, nos encontramos con mobiliarios típicos como una tijera de gran tamaño que perteneció a una sastrería de la ciudad. Tenemos elementos de un laboratorio del INTA. Es importante porque fue el primero de la Mesopotamia. Siempre fuimos pioneros tanto en la educación, la cultura, para el trabajo en el campo. Contamos con balanzas típicas, un refractómetro, medidor de aceite, medidor de pH, una mochila fumigadora antigua. Se observa un mapa importantísimo de la provincia de Corrientes. Es un geoagrológico minero. Se terminó de plasmar en 1927, pero empezó en 1911. Se realizaron 500 mapas de la provincia y se regalaron en todas las embajadas del mundo. A Bellavista correspondieron 5 mapas. Uno fue a la policía, a la escuela número 16, a la Biblioteca Popular Sarmiento, a la municipalidad y al INTA. Los únicos que quedaron en la actualidad es el que se encuentra aquí, en el Museo Histórico Municipal y en la Biblioteca Popular Sarmiento. En el sector medio podemos observar la primera máquina de nuestro cine, que alberga la Sociedad Italiana. El cine y las máquinas son del año 1933. Perteneció al cine Fantasio. Hoy tenemos máquinas modernas, conservamos las sillas de la época y en el edificio actualmente funciona un cine, este museo histórico y un restaurante. En el centro de la sala se encuentra el arma indígena que se llama macana. Perteneció a un indio apipón que tenía un hijo enfermo de fiebre amarilla. Como necesitaba de un médico, lo raptaron al doctor Juan Apolonio por 6 días para que cure al hijo del cacique. Como logra curarlo, se salva y en agradecimiento le regaló esta arma indígena, construida de una madera llamada ibirapitá. En el sector derecho de esta sala, nos encontramos con fotos de nuestro puerto, del flotante que durante muchos años hemos tenido, pero hace más de 30 años se lo llevaron a la ciudad de Corrientes. Tenemos en exhibición la lápida de un sacerdote irlandés, Michael Gannon. Él estuvo en nuestra ciudad y lo trasladaron después de delatarle a Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, sacerdote. Ellos vivían una historia de amor clandestina, y en el año 1947 residían en esta zona. Michael Gannon fallece en Bellavista en 1859 y fue enterrado en el fondo de nuestra iglesia. A continuación, podemos observar el primer armonio de nuestra iglesia Nuestra Señora del Carmen. Es un instrumento de viento y percusión. Se observa la foto antigua de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen con su corona. El día que la coronaron fue el 16 de julio de 1930, donde se regalaron medallas a los niños que estuvieron acompañando ese día en procesión en una carroza. La corona era de oro brillante y piedras preciosas, donación de la familia Benítez. La Virgen salió en una carroza para mostrar al pueblo la nueva corona, con una torre de angelitos a los costados. Aquí se encuentra el primer semanario que tuvo nuestra ciudad, que se llama La Huella. El primer día que salió fue el 10 de mayo de 1941. Su fundador fue el señor Ángel Horacio Ruiz y tenía un lema que se llama «Describe tu aldea y serás universal». El semanario todavía está vigente. Contamos con fotos de la Guerra de la Triple Alianza, 1864-1870. Hay placas de esa conmemoración en la prefectura. Contamos con fotos del barco. En esta guerra fallece el hijo del gobernador Pedro Ferré, Por ese motivo, en la plazoleta, cuando se colocó el busto del prócer, se lo coloca mirando hacia las barrancas de Punta Cuevas. En este suceso, se destacó el general Daniel Artaza, que fue nuestro guerrero bellavistense. Las cruces más antiguas que tuvo nuestro cementerio Corpus Christi, las de maderas trabajadas pertenecen a los españoles, y las de metal, que son de los italianos. A sus lados tienen palomas de hojalatas. Se puede observar una bala de cañón que se utilizó en la guerra y elementos que llevaban los chasquis, también objetos típicos de una casa colonial, como ser pavas de 10 y 5 litros, lanchas antiguas y vajillas. Podemos apreciar la imagen de Julia. Ella fue una chica que durante muchos años vivió en Bellavista. Según testimonios de otra época, tuvo una muerte pasional. Su padre era una persona que donó mucho para nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen. Él mandó hacer este altar, que está ubicado en la nave derecha de la iglesia. Y cuando fallece Julia, el sacerdote le ofrece poner el cajón en la parte baja del altar. El padre mandó a construir una imagen con el rostro de ella. El sacerdote pidió poner a Julia allí, pero como no es una virgen, años más tarde el Concilio Vaticano lo mandó a retirar del lugar. Podemos observar fotos y cuadros del centenario, cuando la ciudad cumplió sus 100 años. Fue un festejo que duró una semana. Todas las personas invitadas, los adornos, la comida, la ornamentación, vajillas, bombones, los cigarros, los habanos, la orquesta folclórica, los fuegos artificiales, se trajeron en dos barcos desde Buenos Aires. Se regalaron medallas de distintos tamaños del centenario. Contamos con los diarios tanto de la Nación y de la provincia que lo testimonian. Aquí se encuentra un pergamino que fue firmado por todos los presentes para el centenario de nuestra ciudad. Se encuentran fotos del antiguo edificio de nuestra municipalidad y el edificio nuevo. La municipalidad se encuentra en el mismo lugar, Santa Fe y Corrientes. Anteriormente estuvo ubicado en otra dirección durante su construcción, que duró alrededor de 10 años. Fue un municipio de avanzada para la época. Se inauguró el 14 de julio de 1978, siendo una construcción de planta baja y dos pisos. Contamos con elementos que pertenecían a la municipalidad, como ser una prensa, una máquina de escribir, un mimeógrafo que era utilizado para hacer copias, planos de nuestra ciudad desde 1903 con todas las lagunas, nuestro escudo, un reloj, el cartel de Avenida Humberto Canale. Este señor fue una persona que llegó a Bellavista en 1923. Quien logró pavimentar la primer calle que conduce hacia el río Paraná, y lo hizo para el centenario de Bellavista. Por eso es que lleva su nombre. Es quien también trajo nuestro flotante. Se encuentra en exhibición el uniforme de un soldado que fue a la Guerra de Malvinas, 1982. Se observa la imagen de Aparicio Altamirano, el gaucho alzado, de voluntad emprendedora. Fue acusado de faena ilegal por un estanciero de la región. Adquirió mucha popularidad con sus actos de vandalismo, ayudando a los más necesitados. El mismo fue abatido en muchas islas en el año 1933 por una partida policíaca, víctima de 8 impactos de bala. Actualmente, en el cementerio local, se conservan sus restos, donde muchas personas rinden devoción. Por último, cerramos esta visita guiada con los restos de un barco hundido en el río Paraná. Se estima que alrededor de 200 años estuvo sumergido y hace 20 años se lo pudo rescatar. El Museo Histórico Municipal se encuentra abierto de lunes a sábado de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita.